Son las 11 con un minuto. A esta hora de la mañana se siente la compañía de Mantellina 99.9 FM. Ser mujer, ser mujer. Una mujer educada es la que asusta a los defensores de los tabús y estereotipos que existen en la sociedad. Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Pero dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé. Radio Talento, tu voz escolar. Buenos días, ha llegado el momento de entrenar de José Freire Moreno. Comenzamos con una hora de buena radio, creada y producida por los estudiantes de la Escuela Nacional José Freire Moreno. Acompáñanos a disfrutar de un espacio lleno de música, noticias, entrevistas y mucho más. Esto es el entrenar de José Freire Moreno. Buenos días, estimados radioescuchas. Bienvenidos a la primera edición del Trinal de José Fray Moreno. Hoy con la Escuela Nacional José Fray Moreno del bello municipio Guásimo. Muy felices de estar al frente de los micrófonos de Mantellina Estéreo 99.9 FM de Palmira. Estaremos con ustedes. Victoria Pérez de sexto grado. Fabián y Lozano de sexto grado. Carlos Pernía y su amigo y reportero tricolor de sexto grado. En la dirección del canal Mantellina Estéreo 99.9 FM, licenciado César Cano. Productor y animador del programa, el cronista de Palmira, el señor Everlio Varela. Coordinación del Trinar de José Fray Moreno, Jairo Mora. En los controles, el respetado señor Everlio. En la producción del libreto y la musicalización, profesor Jairo, del Centro de Recursos para el Aprendizaje, José Fray Moreno. El día de hoy tendremos un programa muy variado, donde hablaremos sobre la actualidad deportiva, especial de la música venezolana, la creativa revista Tricolor, el mes de la mujer, complacencia de los estudiantes de sexto grado. Los invitamos a seguir nuestras redes sociales, blog.https://enjosefraimorenobc.blogspot.com. X, arroba Boca Canelles, Facebook, Escuela Nacional José Fray Moreno, Instagram, arroba EN Boca Canelles. Desde este momento, les invitamos a establecer contacto con el Trinar de José Fray Moreno. Toma nota del número que lo pondrá en comunicación con la cabina de Mantellina Estéreo 99.9 FM. 0424-711-5346. Repito, 0424-711-5346. Mensajería de texto y WhatsApp. 0424-757-5292. Y llegó el momento de ponernos en movimiento. Bienvenidos al segmento deportivo del Trinar de José Fray Moreno, el espacio donde les traemos las últimas noticias, resultados y curiosidades del mundo del deporte. Acompáñenos a vibrar con la pasión del juego. Con el segmento deportivo del Trinar. Hoy nos acompañan Carlos y Fabiani para hablar de lo más emocionante del deporte. ¿Listos? Claro que sí, Vicky. Hoy tenemos que hablar de la Vinotinto, el Táchira, el futsal femenino y hasta de nuestros juegos intercursos. ¡Uy, sí! Y yo que soy la fan número uno del Deportivo Táchira, no me pierdo ni un detalle. Empecemos con lo más importante. La Vinotinto sigue en la lucha por el Mundial 2026. Carlos, ¿cómo le fue a Venezuela en estos últimos partidos? De infarto, chamo. En marzo la selección estuvo a punto de empatar el 2-1 contra Ecuador en Quito, con golazo de Yonder Cais, y luego victoria 1-0 contra Perú. En Maturín, el rey Salomón Rondón fue el héroe. Eso es jugar con el corazón. Ojalá que en el próximo juego sigamos sumando, que no nos detiene el sueño del Mundial. Totalmente, Fabi. La Vinotinto está demostrando que puede hacer historia. Y ahora hablemos de lo que todos en el Táchira estábamos esperando. El final de la Supercopa Deportivo Táchira contra La Guaira. Sí, Fabi. En un juego muy luchado, el Deportivo Táchira Fútbol Club no pudo quedarse con la Supercopa de Venezuela al caer 1-4 en penales tras el 1-1 en el reglamentario y suplementario frente al Deportivo La Guaira. Obvio que sí. Con esa hinchada que llena el polideportivo, todos tenemos que apoyar a lo aurinegro. Yo ya tengo mi camiseta aurinegra lista. Táchira, con corazón de fútbol. Y no podemos dejar por fuera el deporte femenino. En este marzo 2025, nuestra selección de fútbol está disputando el Suramericano. Sí, Vicky. Las chicas están dando batalla. ¿Sabía que ya ganaron un partido clave contra Colombia? ¡Qué orgullo! Ojalá alguna de nosotras pudiera estar ahí presentando a Venezuela. El futsal femenino está creciendo mucho. Hay que apoyarlas. Y cerramos con algo más cercano. Los Juegos Intercursos organizados por el Ministerio de Educación y el Ministerio del Deporte. ¡Sí! En nuestra escuela ya empezaron las competencias de atletismo, voleibol y de ajedrez. ¿Quién va a representar a su salón? Yo voy por voleibol. A ver si ganamos esta vez. ¿Y tú, Carlos? Ajedrez, porque en lo físico no soy tan bueno, pero en estrategia soy el rey. Bueno, lo importante es participar y divertirse. ¡Éxito a todos! Y así terminamos este segmento lleno de deporte y emoción. Recuerden, apoyen a la Vinotinto, al Táchira, a nuestras atletas de futsal. Y a nuestros compañeros en los intercursos. Nos vemos en la próxima con más noticias deportivas. Nos despedimos con esta joya de la música llanera. Alma Vinotinto, arroba Gerson Baena. Canción llanera a la Vinotinto. Compositor Gerson Alexander Baena López. Arpa Noel Padrino Aguacare. Va a jugar la selección. Todo mi país se une y grita con devoción. ¡Que viva la Vinotinto, nuestra representación! Tricolor de la bandera en una combinación. Venezuela, nuestra tierra, y se llena de emoción. Y nuestros 11 guerreros salen con una ovación hacia el terreno de juego con coraje y convicción, buscando dar nuevamente otra alegría a la afición. Como saqueros centrales, el dúo dinámico son Osorio con Ferrares y sólidos con un bastión, flanqueando en los laterales, Miguel Navarro en acción, con Alexander González, soberbio en la conducción, delante de la defensa, en línea de contención, está Naya Ángel Herrera con el gran Tomás Rincón, como volantes y ataques, ocuparán posición, Darwin Machis y Soteldo y Cáceres con su visión, y como punta de lanza, jugará el rey Salomón. Esta es nuestra Vinotinto, orgullo de la nación. Vamos con fe que se puede, soñar con salir campeón, convirtiéndonos de pronto en la gran revelación. Vinotinto, tengo el alma, la sangre y el corazón. Thank you. días, Tierra Apure. Soy Carlos y Fabiani, transmitiendo desde el corazón de la Feria del Orza 2025, donde el joropo y la tradición se encuentran, pero también las voces de nuestra gente. Y yo, Victoria, acompañándolos en este especial donde celebraremos la fiesta, pero también escucharemos el descontento de comunidades locales ante algunos comportamientos inadecuados de visitantes. Quédate con nosotros. El 19 de marzo, el Orza latió fuerte. A las 10 a.m. empezó el torneo de toros coleados en la sabana, con participantes de 5 estados. El taller de tejedora de Morichal, para aprender cestería tradicional, gratis para niños. Y a las 3 de la tarde, en el concierto de los Hermanos Rojas, con su nuevo tema Orinoco de Fiestas. Pero no todo es color de rosa. Hablamos con don Jesús Mora, líder de la comunidad indígena Guajibo. Muchos turistas botan basura en el río, dañan nuestra artesanía por fotos y no respetan los santos lugares. Esto no es cultura llanera. Vecinos también denuncian exceso de alcohol en zonas familiares y daños a cultivos por estacionamientos improvisados. Carlos, ¿qué alternativas proponen? El Consejo Comunal Sabana Verde instaló puntos ecológicos y pide colaboración con las normas. Usar los basureros designados, no ingresar a áreas protegidas, respetar precios justos en artesanía. El orzazo es de todos. Para terminar en positivo, se presentó el gran baile de la armonía. Traigan a la familia y disfruten responsablemente. Y el foro del Orza, sostenible, con autoridades y comunidades, Radio Apure 102.7 FM, los transmitió en vivo. Ojo, que el 19 de marzo también es fiesta en Apure. En Achacuá sacan el santo patrono en una procesión con caballos y cantos de velorio, mientras en San Fernando hay toros coleados y ferias de artesanía. Y en nuestro Táchira, como ya dijimos, Capacho y La Grita se llenan de flores para San José. Marzo es mes de fe y tradiciones. Datos curiosos. ¿Sabían que el nombre Orza viene de la voz indígena Ursúa, que significa el que baila con espíritus? ¿En el Orza? Sí, el pueblo lleva su nombre. Hacen un concurso anual del mejor bailarín de Orza. Y el ganador recibe un morral de cuero y un becerro, así de auténtico. Queda claro que el Orza apureño es distinto al zuliano, pero ambos son tesoros venezolanos. Deben modernizarse. Díganos su opinión en @radioescolar. Fechas claves. Mes de la Mujer y Día Mundial del Agua. Marzo también nos trae fechas importantes. El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. ¿Cómo lo vivimos en la escuela? Con mucho orgullo. Este año hicimos un mural de mujeres venezolanas históricas, desde Ana Teresa Toro hasta nuestras maestras. Y Carlos, tú que eres del Comité Ambiental, ¿qué hay el 22 de marzo, Día Mundial del Agua? Que no se nos olvide, en el Táchira tenemos el río Torbes y debemos cuidarlo. Por eso la escuela hará una jornada de reforestación, todos están invitados. Y no olviden este mes de marzo, Día del Agua. Cuidemos los ríos Apures y Torbes. Sin agua no hay joropo. Ni orza que valga. Llegó el momento de escuchar la música del mundo, la que disfrutan nuestros abuelos, del gran Eneas Perdomo, fiesta en el Orza. Thank you. Con el trinar de José Efraín Moreno. Carlos, pensé que ya te ibas a parar a bailar. Sí, Vicky, Carlos estaba que se bailaba. Y ahora, viajemos en el tiempo para recordar aquellos momentos que han marcado la historia. Bienvenidos al segmento de efemérides del trinar de José Efraín Moreno, el espacio donde recordaremos fechas importantes que nos inspiran a aprender y reflexionar. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. El Día Mundial del Agua es una jornada internacional de concienciación que se celebra anualmente el 22 de marzo desde 1993, establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 22 de diciembre de 1992. 24 de marzo, 76º aniversario el de la revista Tricolor. Este 24 de marzo, Tricolor cumple 75 años, llevando educación y alegría a los estudiantes de la patria bolivariana. Desde su creación el 4 de febrero de 1942, Tricolor ha recogido el decir de la patria y ha apoyado a los estudiantes del país, que encuentran un recurso de aprendizaje completamente dinámico. 24 de marzo, decreto de la abolición de esclavitud de Venezuela. El 24 de marzo del año 1854, el presidente de la República, José Gregorio Monagas, firmó de forma definitiva e histórica la ley que abolió la esclavitud en Venezuela. Dicha demanda había sido defendida con anterioridad por los hombres más progresistas durante la gesta de la independencia. Para celebrar el mes de mujeres y los poemas, les traemos esta canción para todas las damas de nuestro bello estado Táchira. De los serranitos de América, las mujeres son como las flores. Si componer fuera fácil, seguro que usted lo haría. Yo toco, compongo y canto pa' toda la gente mía. Ahora es Arturo y Humberto los que van a presentar Los Serranitos de América de Ángel Villamizar. Edgar tocando la conga y Rodolfo en el timbal. Ronald va tocando el bajo y en el swing va su villán. Tratándose del amor, en música una guitarra con un buen compositor. Yo no soy de los primeros, pero me sé defender, porque le canto a las flores y le canto a la mujer. Yo no soy de los primeros, pero me sé defender, porque le canto a las flores y le canto a la mujer. Ahora es Arturo y Humberto los que van a presentar Los Serranitos de América de Ángel Villamizar. Edgar tocando la conga y Rodolfo en el timbal. Ronald va tocando el bajo y en el swing va su villán. Salazar, los serranitos de América, de Daniel Villamizar, Eduardo tocando las congas y Rodolfo en el timbal, Ronald va tocando el bajo y en el swing va su yam. FM con acento tachirense y el programa El Trinar de José Efraín Moreno. Hoy a cargo de la Escuela Nacional José Efraín Moreno de Boca Canellas, les invitamos a seguir nuestra compañía y establecer contacto a través del número 0424-711-5346. Repito, 0424-711-5346. Mensajería de texto y WhatsApp 0424-757-5292. 11 de la mañana y 21 minutos. Bienvenidas y bienvenidas a la segunda media hora del Trinar José Efraín Moreno a través de Mantení Gina Estéreo 99.9 FM. Libreto para el segmento infantil. La revista Tricolor es patrimonio. Buenos días, chamos. Hoy tenemos un programa súper especial. ¿Sabían que nuestra querida revista Tricolor ahora es patrimonio cultural de Venezuela, como la arepa y el joropo? ¿En serio? Pero si mi abuelo me contó que él también la leía cuando era niño. Es más vieja que las hallacas de Navidad. Carlos, no digas eso, que la revista no es vieja, es clásica, como los cuentos de Tía Tigre y Tío Conejo que tanto nos gustan. Miren, la Tricolor nació en 1949, hace más de 70 años, y era como el WhatsApp de antes. Traía cuentos, adivinanzas, dibujos y hasta enseñaba matemáticas sin que nos diera sueño. Había una vez un cachicamo que quería aprender a sumar. Ajá, pero eso mi mamá dice que con la Tricolor aprendíamos sin darnos cuenta. Sí, y tenía dibujos hechos a mano, no como ahora que todo es en tablet. Hasta venía con juegos para recortar. El año pasado el gobierno dijo, esta revista es tan importante como el Parque Nacional Canaima, porque ha educado a millones de niños venezolanos. Yo decreto que la Tricolor es tan venezolana como la cachapa. Y además guarda nuestra memoria. Mi tía me mostró una edición de los años 80 donde enseñaban a hacer títeres con medias. ¿Eso no viene de YouTube? Chamos, vamos a jugar. Les doy pistas y adivinan de qué personaje de la Tricolor hablo. Soy amarillo, pico dulce y me gusta volar. ¡Pico amarillo! Correcto. Premio, una mención en el cuadro de honor de la revista. Oigan, ¿y si ya no la venden en kioscos? Que no cunda el pánico, ahora tienen versión digital en la página del Ministerio de Educación, hasta trae memes educativos. Y en algunas escuelas todavía llega la versión de papel, pregunten a sus profesores. Así que ya saben, amigos, la revista Tricolor es nuestra como el Ávila y la Gran Sabana. Hay que leerla y cuidarla y pasarla a otros niños. Patrimonio cultural, hecho por niños, para niños y por 70 años más. Y ahora, a disfrutar de nuestro programa. ¡Que vivan las letras, los colores y Venezuela! Ser un papagayo volador multicolor para remontar las nubes y llegar a donde está Dios. Para remontar las nubes y llegar a donde está Dios. Quiero ser un papagayo volador multicolor para remontar las nubes y llegar a donde está Dios. Para remontar las nubes y llegar a donde está Dios. tres franjas tiene mi papagayo. Una amarilla cual sol de mayo, una amarilla cual sol de mayo. La franja azul, el mar y el cielo. Vos no llorar esas ocho luceros, vos no llorar esas ocho luceros. Y el rojo fuego, el cardenal, sangre de héroes y libertad, sangre de héroes y libertad. Quiero hacer un papagayo que yo aprendí a volar, que con el viento la bandera nacional, y que juegue con el viento la bandera nacional. Tres franjas tiene mi papagayo. Sol de mayo, una amarilla, cual sol de mayo. La franja azul, el mar y el cielo. Vos no llorar esas ocho luceros, vos no llorar esas ocho luceros. Y el rojo fuego del cardenal, sangre de héroes y libertad, sangre de ser un papagayo para aprender a volar, y que juegue con el viento la bandera nacional, y que juegue con el viento la bandera nacional, y que juegue con el viento la bandera nacional, y que juegue con el viento la bandera nacional, y que juegue con el viento la bandera nacional, y que juegue con el viento la bandera nacional. Nuestro programa radial El Trinar de José Efraín Moreno, hoy viernes 28 de marzo del 2025. Llegamos al espacio de las complacencias, donde los niños y niñas de nuestra institución nos dejaron sus mensajes para las felicitaciones y saludos. Comenzamos con saludos de Sara Quintero para María García, una querida prima de España. Dylan le mandó un saludo para su mamá que le dio la vida, y dice Dylan que por eso él está en este mundo. Mía Contreras le mandó un saludo muy especial a sus padres, Mariluz Salvador y Franklin Contreras. Jesús Arcángel Rodríguez Patiño le quiere mandar un gran saludo a su mejor amigo Christopher Chacón de cuarto grado. Con alegría, Clayton le manda un saludo a Mauricio Medina y a su familia, a la señora Mari Medina, el señor Allende y a sus primos Juan David Niño Moreno y el primo Abel. Por el día de hoy hemos llegado al final del Trinal de José Efraín Moreno. Gracias por su sintonía, apreciadas y apreciados oyentes. Nos volveremos a escuchar muy pronto. Recuerda, en nombre de la Escuela Nacional José Efraín Moreno, agradecemos todo el apoyo incondicional que nos brinda el equipo de Mantellina Estéreo. De igual manera, a los profesores Jairo y José Armando Durán. Aspiramos que la edición que les presentamos hoy haya sido de su agrado. Este programa fue posible gracias a, en la dirección del canal Mantellina Estéreo 99.9 FM, licenciado César Cano. Productor y animador del programa, el cronista de Palmira, el señor Evelio Varela. Coordinación del Trinar de José Efraín Moreno, Jairo Mora. En los controles, el respetado señor Evelio. En la producción del libreto y la musicalización, profesor Jairo, del Centro de Recursos para el Aprendizaje José Efraín Moreno. Ante los micrófonos, Victoria Pérez, de sexto grado. Fabián y Lozano, de sexto grado. Carlos Pernilla, de sexto grado. No cambies de estación, sigue en compañía de Mantellina Estéreo.